pues aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crass, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrass.org. Puedes escuchar a través de los podcasts, esos programas grabados que te puedes descargar y escuchar cuando te apetezca. También, como siempre, saludamos a la audiencia de Radio Pra, de la comarca de la Sidra, que redifunden este programa, y bueno, pues a toda la gente que nos escucha a través de cualquier medio de difusión, de radiodifusión. Aquí comienza Maravallu. Maravallu, en el que hoy hablaremos con Patricia Simón sobre el libro Mujeres que se mueven, que se ha presentado esta semana aquí en Asturias. También abordaremos la sentencia del juicio a la manada, ese juicio por la violación en los Sanfermines el año pasado y que, bueno, pues ha tenido una respuesta social muy importante del movimiento feminista en todas las ciudades y pueblos del Estado español, aquí en Asturias también, por supuesto, y bueno, pues os contaremos algunas de esas cosas que han sucedido a lo largo del día de hoy respecto a esa sentencia. Yo fui el ciego, el que no sabía. Temas que abordaremos a lo largo del programa de hoy, y como siempre empezamos con un tema musical. En este caso nos vamos a escuchar un tema de Crudas Cubensi que lleva por título Mi cuerpo es mío. ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Crudas Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Seguiste los coros y luego calladitas no. Aquí estamos las crudas con mi micro hermano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos Mickey ni Chiqui ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Somos Mickey ni Chiqui ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. ¡Democracia! chamanas, indias hermanas, luchando por un mejor mañana, porque tenga comida en tu mesa, sol y tu cama. Aquí estamos las cubanas haciendo lo que nos dé la gana, como ella, tú sabes que 2014, pa' que lleve, pa' que goce, Emilio Record está completo. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. My body is mine, my body is mine. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Pues ahí estaba ese tema de Crudas Cubensi, Mi cuerpo es mío, que bueno, sirve también de introducción al programa, porque también va a ser un tema que va a estar presente en este Maravayum de hoy. Como os decíamos en la introducción, vamos a hablar con Patricia Simón sobre la publicación, sobre ese libro que se presentó esta semana aquí en Asturias, Mujeres que se mueven, Jennifer, Gladys, Vicky, Merche, Daniela, Hanane, Verónica y Gabrieli. Son esas 8 mujeres que forman parte de ese libro. Buenas noches, Patricia. Buenas noches. Cuéntanos un poco cómo surge esta publicación, que se enmarca dentro de esa campaña un poco más amplia que ya lleva tiempo funcionando. Pues surge porque, curiosamente, sabemos más sobre el viaje migratorio de las personas que llegan a nuestro país o de las dificultades para cruzar determinadas fronteras, como la de Ceuta y Melilla o el Mediterráneo, que cómo es la vida cotidiana de nuestras vecinas, que llevan aquí años sometidas y violentadas por la ley de extranjería. Y por eso pensamos que era un buen momento para recapitular algunas de las historias de mujeres que llevan bastantes años viviendo en Asturias, que han tenido problemáticas diferentes por sus países de origen, diferentes también, a la hora de tanto llegar al país como acceder a los papeles, como las explotaciones laborales diferentes que sufren, e intentar hacer un esfuerzo y dar una oportunidad para conocer quiénes son e intentar así desmontar prejuicios, racismo y rumores que tanto afectan a su vida. Dices en la introducción del libro, están ahí aunque no las queramos ver, cuidando a nuestras criaturas, paseando a nuestros abuelos y abuelas, limpiando casas, preparando comidas en restaurantes, siendo prostituidas, envasando verduras en invernaderos. ¿Por qué crees tú que no las queremos ver? Porque están haciendo los trabajos que menos nos gustan aceptar, que lo están haciendo otras mujeres, que lo están haciendo en las peores condiciones posibles, y que precisamente están haciendo las labores más importantes, que es como cuidar a nuestros abuelos, abuelas y padres, cuidar de nuestros hijos, preparando las comidas especiales que son esas que tomamos cuando salimos a celebrar, o cultivando nuestros alimentos, que al final son las 4 cosas sustanciales, ¿no? Celebrar, los cuidados y la alimentación, las que están desempeñando. Y yo creo que cuando nos enfrentamos a quienes son las que están haciendo estas labores, uno, nos damos cuenta de que esa supuesta emancipación de las mujeres es falsa y que se ha hecho a costa de subcontratar en condiciones de precariedad a otras mujeres en peores condiciones lo que hacíamos nosotras, y no porque la mayoría de los hombres hayan asumido esas tareas, y dos, porque eso nos expondría también a darnos cuenta de que el sistema en el que vivimos está regido por unas leyes absolutamente injustas, como es la ley de extranjería, como son las políticas de cierre de frontera, y que nuestro supuesto bienestar, por muy precario que sea también, pues se ha construido a base de sudor y sufrimiento de otras mujeres. El proceso para llegar a esta publicación, cuéntanos un poco cómo fue, porque estas 8 mujeres y cómo llegáis a elaborar estas historias. Pues son estas 8 mujeres por diferentes razones. Uno, porque eran mujeres que tenían ganas o interés de contar sus historias. Este libro, quería que, bueno, cuando lo pensé y a Médicos del Mundo le pareció una buena idea, yo quería que fuera un poco la antítesis de lo que hacía hasta ahora como periodista. Era, quería que contasen lo que ellas querían contar, no lo que a mí me interesara a priori, que fuese una especie de diario o de testamento sobre lo que a ellas les hubiese gustado que supiese su entorno o la sociedad, y no lo que inicialmente yo podría tener curiosidad. Y también porque son de diferentes países y sus vidas están atravesadas por diferentes problemáticas. Desde Jennifer, que nos demuestra que aunque ella ha sido una superviviente de la trata con fines de explotación sexual, en realidad no ha sido lo peor que ha sufrido en su vida. Ella es nigeriana y ya venía de una historia de maltrato infantil, de violaciones que tuvieron como fruto a sus dos hijos que siguen en Nigeria y que no puede traer. Y luego cuando es aquí explotada sexualmente es porque no tiene otra forma de emigrar y por eso tiene que recurrir a las redes de trata. En el caso de Gladys, porque también rompe mucho con, igual que Jennifer, ¿eh? Que Jennifer es una mujer que es tratada como migrante por ser nigeriana, por ser negra, pero que podría perfectamente acogerse a la categoría de refugiada. Y en un momento en el que se hace esa distinción tan superficial, me importaba mucho que hubiera historias que rompieran con esa división. Gladys pasa lo mismo. Gladys fue una adolescente uruguaya que tuvo que dejar su país cuando llega la dictadura, que llega a Argentina como refugiada, que empieza la dictadura en Argentina, que hace toda la vida en Argentina, que llega al Corralito, que es al final un producto más del terrorismo financiero, y que tiene que emigrar, y así llega a Asturias, ¿no? Y que de repente aquí pues se da cuenta de que está, como ya dice en el libro, haciéndole a su hija adolescente lo mismo que sus padres le habían hecho a ella, que era romperle la vida, y ella también empieza a entender a sus padres, que ya pues eran ancianos. Y ella cuenta mucho, pues ella vive en Mieres, ha sufrido cuando montó una asociación de mujeres migrantes que se llaman Las Golondrinas en Mieres. Lo primero que se encontraron fue una pintada en su sede el día después de estrenarla, en la que decían fuera inmigrantes roba maridos, y a partir de esta iniciativa, de esta asociación, pues ha descubierto la situación de explotación que sufren la mayoría de estas mujeres, pues muchas trabajando como internas, por las que se les llega a ofrecer techo y comida a cambio de ese trabajo simplemente, no un sueldo, o que están cobrando 2 euros la hora o 5 euros la hora aquí en nuestra región, que me parece súper importante que conozcamos lo que nos pasa aquí y lo que estamos haciendo aquí, y no solamente juzgar lo que estamos haciendo fuera de nuestras fronteras o en nuestras fronteras. Y el resto de las historias son exactamente así de paradigmáticas, porque abordan situaciones como Daniela, que es una chica boliviana que lleva 1 año y medio viviendo en Oviedo porque ya terminó sus estudios de medicina, y en la embajada española, su pareja era nieto de español, le dijeron en la embajada española en Bolivia que si se casaban, pues ella no tendría ningún problema para estudiar en España, en Oviedo, el MIR, porque accedería a los papeles inmediatamente. Y eso hicieron, se casaron y se vinieron a Oviedo, y cuál fue su sorpresa, que cuando llegó, gracias a la maldita ley de extranjería, pues como su pareja no tiene suficientes ingresos como para poder demostrar que se puede hacer cargo de ella, según los estándares que marca pues esa ley de extranjería, pues ella no puede estudiar el MIR, está en situación administrativa irregular, pero por otra parte no la pueden deportar porque está casada con un español. Y entonces lleva 1 año y medio pues cuidando de un señor anciano por las mañanas, dando clases particulares por la tarde y esperando que o su marido consiga un trabajo de 40 horas semanales que le permita acceder a ella a los papeles y estudiar el MIR y así volverse a su país, o que pasen los 3 años de clandestinidad que obliga la ley de extranjería para poder pedir un permiso de residencia y completar sus estudios. Son historias de superación, no son historias de conformarse ni de sumisión, son mujeres súper valientes que no se han conformado con lo que el destino supuestamente les tenía preparado, que hablan también sobre la importancia de las redes, de las amistades que han hecho aquí, de las propias redes de sus comunidades y de cómo se han ido fortaleciendo según han ido superando todos esos obstáculos. Hablaste de Jennifer, hablaste de Gladys, de Daniela. Hablemos también de todas mujeres, ¿no? Vicky, dices, para profundizar en las discriminaciones que sufren las personas negras en nuestro país, en España. Pues Vicky es una mujer de Guinea Ecuatorial que se vino para acá porque su hermana ya vivía aquí y le dijo, ¿por qué no viajas? Y como ella dice, pues toda, que te, si te dicen eso con 18 años, lo normal es, por supuesto, ¿no? Pues, ¿por qué no? Voy a viajar. Aunque a ella siempre la traten como que ha venido en patera, ya vino con visado por ser una excolonia y bueno, empezó aquí una vida normalizada con su pareja y demás. Llegó la crisis que golpeó, por supuesto, más todavía a las personas en peor situación. Su marido se volvió para Guinea Ecuatorial, ahí emprendió una nueva vida, pero ella ya había tenido un hijo con Vicky aquí en España. Y ella lo que se ha encontrado es ese muro de tener un hijo español porque nació aquí, pero estar siempre en la ilegalidad sobrevenida, es decir, ya consigue acceder a los papeles porque consigue un contrato y todos esos requisitos y termina perdiéndolos porque es imposible de cumplirlos todos. Y luego está todo el tema de que eso lo hablan todas, no solamente Vicky, ¿no? De cómo te afecta la autoestima el hecho de que porque seas extranjera, porque vengas de un país más empobrecido que España, te tratan cotidianamente como si fueras imbécil y explicar que no eres imbécil, que por ser extranjera no eres tonta, que por tener otro acento tampoco, que en servicios sociales, como explica también Merche, ¿no? Muchas veces pues te someten a cuestionarios mucho peor que las oficinas de extranjería, no siendo policías como la oficina de extranjería, y que cuestionan tu vida y tus decisiones y si tienes hijos, si no tienes, y el sentirse todo el tiempo observada con lupa, con la posibilidad de la amenaza de que te quiten tus hijos, cuando en realidad las razones por las que podrías perder en muchos casos esa custodia es por ser pobre, ¿no? Porque no quieres a tus hijos o porque no los cuidas lo mejor que puedes. Para mí eso ha sido uno de los grandes rasgos distintivos de este libro, de poner los focos en los diferentes mecanismos de control fronterizo que atraviesan a estas vidas, que van mucho más allá de otros como conocemos mejor, como los CIEs o la redada racista, sino a través de eso, de los servicios sociales, del permiso de residencia de la oficina de extranjería, de casas de acogida, donde reciben un trato muchas de ellas, que nunca jamás se le daría a un blanco español, y es, por ejemplo, que tú no puedas ir a la habitación de otra persona que está en ese centro de acogida, siendo refugiado o habiendo sufrido violencia de género, porque se supone que eso son normas de orden de un centro, cuando en realidad si tu vecino, pues tienes que hablar con él o tu vecina, o tiene un ordenador y así puedes hacer un Skype con tu familia, pues lo normal es que le dejase ir, porque es su casa, es donde está viviendo, o que les amenacen con que no van a poder seguir viendo a sus hijos porque han llegado tarde a recogerlos al cole, ¿no? Y en este caso, para mí, una de las grandes historias, porque me parece de las problemáticas más graves a las que nos estamos enfrentando, es la de Hannah, que Hannah es una mujer que llegó hace 12 años de Marruecos a España, y que el hecho de vestir el velo, el pañuelo, le supone que, como bien explica, no sea raro el día en el que alguien no la insulta por la calle o escupe a su paso, o que su asiento en el autobús sea el último en que se ocupa, o que si el primer día que llegó tarde a recoger a sus niñas del colegio hubiese una cuidadora del comedor escolar, porque ya no sabía que habían cambiado el horario al horario de verano, entonces salían una hora antes amenazándola con el teléfono en la mano, diciéndole que si no sabía cuidar bien de sus hijas iba a llamar a la policía para que le quitaran la custodia. Bueno, esa islamofobia, que hasta que no estás en contacto con estas mujeres no somos conscientes realmente de lo violenta y de lo cotidiana que es, de las miradas, de la sorpresa. Yo cuando he estado con Hannah andando por la calle, paseando, lo que sea, es fascinante cómo la gente la mira, como si ella no les viese, ¿no? Con la mirada de extrañeza. Y luego también como sus hijas, pese a haber nacido en Asturias, pues son tratadas como marroquíes, ¿no? Como marroquinas, como dice Hannah, cuando, bueno, pues van a, que no es nada malo, pero que es que son niñas que han nacido aquí, que sus referentes culturales la mayoría son de aquí, más allá de que, por supuesto, pues guarden parte de la identidad que supone vivir con sus padres que son de origen marroquí. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha sorprendido más, porque yo siempre he pensado que Asturias, y lo sigo pensando, es una región muy acogedora, muy hospitalaria, pero creo que en el caso de la islamofobia se demuestra lo tóxico que llega y lo contaminante que es algunos medios de comunicación y cómo consiguen permear de odio por algo tan poco extraño podría resultarnos como es que una mujer cubra su cabello. Y como dice Hanna, no entiendo la diferencia entre los que en algunos países obligan a ponerse el pañuelo y los que nos obligan a quitárnoslo, porque ella en Marruecos tampoco, ella no es especialmente creyente, no es que en Marruecos lo llevase siempre puesto, pero al final también es una cuestión de rebeldía, es decir, bueno, porque no, es un signo cultural distintivo, lo llevaban mis tías, mi abuela, mi madre, y yo además, hablando con ella, mi abuela andaluza, cuando murió su padre, durante 3 años estuvo de luto cubriendo su cabello, quiere decir que no es nada desorbitado ni desconocido para nosotras, pero lo cierto es que Hanna, para trabajar, si quiere trabajar en la empresa de limpieza en la que suelen contratarla, en muchos casos tiene que quitarse el pañuelo, y no es porque su marido la obligue, porque de hecho su marido preferiría que no se lo pusiese, porque es uno de esos niños que llegaron siendo menores no acompañados a Oviedo con 13 años y para él resulta incómodo pues esas discriminaciones que sufre su mujer por vestir el pañuelo, pero es una decisión de ella y me parece que tenemos que hacernoslo mirar. Otra de las protagonistas de este libro es Merche, de la que hablas del proceso de reencontrarse consigo misma. ¿Por qué? Pues porque precisamente por ese foco en el que a veces los servicios sociales someten a estas mujeres. Entonces para ella escribir todo este texto ha sido muy complicado porque tiene 3 hijos que ha tenido en España también y siente que su custodia está siendo especialmente vigilada, por lo que decía antes, porque es pobre y los cuida lo mejor que puede, pero siempre pesa esa amenaza de que no lo hace lo suficientemente bien, ¿no? Y ella, en ese proceso de reencontrarse consigo misma, después de que tantas voces alrededor le digan que no es una buena madre, que no hace lo suficiente desde el cole, desde los servicios sociales y demás, pues ha hecho todo un proceso acompañado por diferentes organizaciones para poner en valor la capacidad que ha tenido de sacar adelante ella solita a esos 3 niños y de saber quién es ella, ¿no? Porque además hay una concepción de qué significa integración, ¿no? Que lo que se vende es el que se integra bien es el que parece español y solamente una forma de ser español o española, y tienes que borrar todo signo de identitario de otras culturas. Y claro, ella inicialmente borró toda esa identidad paraguaya y ahora pues está empezando a recuperarla y a entender que ella se siente bien siendo madre y que considera que lo está haciendo lo mejor posible, por mucho que desde fuera pues le digan que no. En el caso de Verónica hablas de profundizar en la situación de esas personas españolas que han migrado, que migraron en su momento. ¿Cómo es la historia de Verónica? Sí, porque cada historia está acompañada por una ficha para profundizar en cada uno de los temas que se aborda fundamentales en cada una de las historias. Y Verónica es una mujer que cuando era una niña, con 1 año, junto a sus padres asturianos, pues migraron ilegalmente, sin papeles, a Bruselas. Ella creció dentro de la Embajada de Arabia Saudí en Bruselas, rodeada de la cultura árabe, y como decía ella, casi pasando muy desapercibida, porque se suponía que ahí no podía haber niños. Y ahí se empapó de la cultura árabe cuando sus padres ya siendo, pues, teniendo 7 u 8 años, consiguieron los papeles, empezaron a trabajar en otra fuera de la embajada y empezó a conocer, bueno, pues lo que yo creo que sería como el inicio de las sociedades interculturales en la Unión Europea, ¿no? En Bruselas, fundamentalmente, en un barrio donde ella ya aprendió los riesgos que tiene cuando las sociedades de muchos de los chavales con las que ella compartía aula pues eran rechazados por ser de origen árabe, muchos de ellos argelinos y demás, y la rabia que eso generaba en estos adolescentes. Y luego ella ya pues con 13 años se vuelve en Asturias, tanto ella como sus padres, crece aquí y bueno, la historia termina muy bonita porque ella es pintora y de hecho es la que Verónica García Ardura ilustra el libro, y cuando le dieron una beca para estudiar en Madrid, buscando habitación donde alquilar, la primera a la que llegó le abrió la puerta a una mujer marroquí y tuvo claro que ese era su sitio, porque era donde había crecido en esa cultura y donde sabía que se iba a sentir muy bien. Y ella habla mucho de que eso le, bueno, dibujó su mirada artística también, y a través de esa historia pues profundizamos en que muchas de las discriminaciones y de los prejuicios que pesan ahora sobre las personas migrantes y refugiadas, de nos van a quitar el trabajo, vienen a acabar con nuestra cultura, vienen a retrasar nuestros valores, a que la situación de las mujeres vaya en retroceso, era exactamente lo mismo que se decía sobre los españoles, los italianos, cuando migrábamos a Alemania, Francia, Inglaterra, en los años 60 y 70. La historia que... No somos muy originales. No, esto es cíclico, ¿no? Se van repitiendo historias y vamos viviéndolas a pesar de que van pasando los años. La historia que cierra el libro es la de Gabrieli, que habla también de profundizar en la situación de mujeres y hombres que se mueven. Sí, Gabrieli es una joven que estudia segundo bachillerato en Oviedo. Ella es de origen brasileño, su mamá se vino cuando ella era muy pequeña y ella se quedó con sus abuelos junto a su hermana. Y cuando tenía 8 años aproximadamente, pues ya su madre había conseguido una estabilidad mínima en España como para traérselas. Entonces ella cuenta, uno, la situación de acoso escolar que sufrió cuando llegó por el hecho de no hablar bien el idioma y cómo empezaron a insultarle a través de las redes sociales sus compañeros, llamándola negra y demás. Pero sobre todo para mí la parte más interesante, porque eso está pasando no solamente en España, sino todas esas mujeres migrantes que han vuelto a Centroamérica, por ejemplo, lo que significa el esfuerzo que supone restablecer los lazos y los afectos con tu madre cuando, en el caso de Gabrieli, cuenta cómo ella estaba enfadada con su madre porque no entendía por qué las había dejado siendo tan pequeñas con sus abuelos y se había venido, y que ella preferiría, durante muchos años pensó que hubiese preferido una vida más pobre al hecho de haber crecido sin su madre, ¿no? Y que al final cuando llegó a España, pues para ella era una desconocida su madre y no sentía que tuviese autoridad como para opinar sobre su vida o darle órdenes y consejos y demás, y como con los años pues ha ido entendiendo que su madre lo que hizo fue un esfuerzo increíble por ellas y que fue una mujer muy valiente como para abandonar su país y emprender una vida nueva en otro. Y ese proceso se lo están encontrando muchas de las mujeres que, insisto, se vinieron antes de la crisis a España a cuidar de los peques y los mayores, y que cuando llegó la crisis se volvieron a Guatemala, a El Salvador, a Nicaragua. Sus hijos han crecido sin ellas y de repente han tenido que volver a aprender cómo la pasaba Gabrieli y quién era mamá. Y ese proceso es doloroso y no siempre resulta fácil, y no hay quien esté mediando para hacer entender a una parte y otra, ¿no? Pues los enfados y las decepciones que pueda haber. Y eso es fruto de un mundo desigual donde ha habido mujeres que han tenido que criar a los hijos de otras mujeres a costes mínimos para las mujeres de los países ricos y a costes muy altos para las mujeres de los países pobres. Decías antes que en cada historia, además de acercarnos, en el libro acercarnos a la historia de estas 8 mujeres, bueno, aporta también una serie de datos y de informaciones respecto a los temas que abordan y también de reflexión, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues hay dos objetivos. El objetivo de recopilar las historias de las mujeres, por supuesto, tiene una parte de lo que decía antes, de dar la oportunidad de conocer algunas de las historias que representan la historia de muchas otras mujeres que son nuestras vecinas, a la sociedad asturiana, a la sociedad española. También para mí era muy importante que ellas, cuando recogieron el libro, claro, el proceso de los encuentros, hicimos talleres colectivos, luego encuentros individuales, ha sido un proceso así muy artesanal, pero cuando cogieron el libro estaba muy sorprendida, porque lo que le pasa a cualquier persona normal, que es que nos sorprende que nuestra historia merezca ser contada. Y eso me parecía muy importante, que ellas sintieran que era digno de ser contado y ser conocido lo que ellas habían vivido, y no es un objetivo secundario, porque ellas han querido participar y creo que que merecen, nada más que por ese gesto de generosidad, que eso fue uno de los objetivos fundamentales. El otro, de acompañarlo con documentación para profundizar, es por lo que decía inicialmente, ¿no? Que sabemos mucho sobre cuáles son lo duro que es el viaje, las razones por las que se abandona el país, lo que pasa cuando intentan acceder a nuestro territorio, pero no todos los fenómenos todos los objetivos de esas leyes de extranjería, que están en apartarnos de estas personas y presentarlas como otras, ¿no? Y pues eso, la extranjerización, el estar continuamente presentándolas como que son las otras y no pertenecen realmente a nuestra sociedad, igual que pasa con sus hijos. El hecho también de no conocer todas las dinámicas de reivindicación de las mujeres migrantes que están llevando a cabo y que son fundamentales para que nosotras y nosotros conozcamos cuál es la carga racista que arrastramos, la concepción colonial que tenemos de las relaciones internacionales. Entonces, aprender mucho de cómo ellas nos están enseñando a despojarnos de esa visión histórica de, pues, seguir celebrando el descubrimiento, la colonización, la ocupación de América Latina, el seguir viendo a los colonizadores y a los explotadores, a los traficantes de personas como señores insignes, el conocer la perniciosa dinámica de la ley de extranjería para que las personas sean una masa, las personas en situación administrativa irregular, sea una masa de personas fácilmente explotables, y en cuanto puedan dar algún problema que las podamos deportar, y al fin y al cabo dar respuesta a algo que todos y todas las periodistas tendríamos que preguntarnos, nos preguntamos, y es cómo es posible que haya hecho falta que hayan muerto dos hombres en Lavapiés hace 43 días, Mamen Valle y otro compañero que no recuerdo ahora mismo el nombre, en una persecución policial de las que son habituales desarrolladas racistas. Por supuesto, se murieron de problemas del corazón, como se muere todo el mundo, pero eso es por la situación de estrés sostenido y por las persecuciones policiales. Hay mucha gente con problemas congénitos del corazón, pero si no estás sometido a esa situación no te mueres. Pero que el hecho de que hiciera falta esas dos muertes más la paliza de un tercero, ¿no?, que terminó siendo hospitalizado, para que mucha gente entendiera que en España se podía pasar gente 13, 15, 17 años viviendo sin conseguir acceder a los papeles, porque está diseñado todo para que sea prácticamente imposible hacerlo. Entonces, bueno, el libro también tiene esa finalidad, explicar mediante los diferentes capítulos que esto no es un fenómeno natural, que la gente no está en situación irregular porque quiera, que la gente no viene a través de redes de trata porque quiera, que la gente no es explotable en las peores condiciones porque solamente sirvan para eso, sino que detrás de todas esas manifestaciones hay una intención puramente economicista. Y que, por supuesto, está basada en la concepción de que hay ciudadanos que son menos humanos y, por tanto, merecen menos, y hay otros que somos los blancos, somos los que podemos demostrar un árbol genealógico de varias generaciones de este país y somos los que podemos explotar. Y yo creo que estamos en un momento ya en este país con suficiente tradición ya o con suficiente trayectoria de migratoria como para que podamos empezar a hacer análisis más profundos y autocríticos. Patricia, por último, no podíamos dejar de aprovechar esta entrevista para hablar también de esa sentencia de la manada, de ese día de indignación que hoy se ha producido en nuestro país al conocer esa sentencia. Bueno, tú has publicado ya cosas en tu cuenta de Twitter y, bueno, queríamos también aprovechar para que nos des tu valoración sobre esa sentencia. Bueno, mi enfado, tristeza y rabia no viene por la condena, porque no considero que 9 años sea mucho o poco. Yo creo que la prisión está para reinsertar y reeducar, y 9 años en el caso de que se cumpliera, que no va a ser el caso, ¿no? Porque ya han cumplido 2 y no tenían antecedentes y demás, pero no me preocupa tanto los años de condena, sino el hecho de que no se considere violación. Y yo creo que en realidad esta sentencia lo que viene a hacer es un nuevo toque de atención a las mujeres, para recordarnos cuál es nuestro lugar en esta sociedad patriarcal. Hemos crecido y se nos sigue diciendo que vivimos una sociedad igualitaria, porque eso vende y porque es lo que toca decir públicamente, pero en la práctica ya sabemos que no. Y de vez en cuando nos venimos arriba y parece que estamos ocupando determinados espacios públicos y reivindicando desde los feminismos la igualdad, pues hay diferentes mecanismos para devolvernos al lugar que consideran que debemos ocupar, y esta sentencia tiene para mí un valor preventivo, admonitorio, pedagógico, brutal en ese sentido. Es decir, no creáis que sois dueños de vuestros cuerpos, que tenéis libertad sexual y que os vamos a creer, ¿no? Y en la sentencia, las cosas que se leen sobre las descripciones de algunos de los jueces, lo que demuestra es que seguimos siendo sospechosas, seguimos siendo un objeto para el abuso y el disfrute de los hombres, y desgraciadamente pues no era imprevisible, ni muchísimo menos, ni yo creo que sorpresiva, sino que encaja perfectamente en la trayectoria de la jurisdicción de cómo se aborda la violación en este país. Lo que pasa que yo creo que después del 8 de marzo ha sido más sorprendente, porque desde luego hay una enajenación o como una distancia muy grande de las dos Españas que tantas veces hemos hablado, ¿no? Y lógicamente no nos sentimos representadas por esta sentencia, insisto, no tanto por los años de condena, que, bueno, por mi ideología, que no soy partidaria de la cárcel como respuesta a los problemas sociales, pero sí sobre que se juzgue como un abuso sexual, ¿no? Me parece volver otra vez a lo de se ha sobrepasado con una señorita, y cualquiera que sepa lo que pasó ahí, por todo lo que se describe incluso en el contexto de la sentencia, es obvio que eso es una violación, y desde luego el mensaje que se está mandando al resto de las manadas masculinas es que pueden hacer lo que quieran con nosotras, porque abusar significa sobrepasarse un poco, pero no violar ni quebrantar nuestra integridad física. Bueno, seguiremos hablando de ese tema en la segunda parte de Maravallu. Patricia Simón, como siempre, muchas gracias por atendernos y bueno, y sobre todo por acercarnos a esas realidades de esas 8 mujeres y de las mujeres que se mueven. Muchas gracias a vosotras. Sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor. Ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente. La rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente caía nieve. No te olvides de mi nombre, Sara Eve. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele. Dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo tuve que quemar la cama. Tuve que quemar el messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer, tuve que prender el gas.

está claro. Sabarabaraba, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro. Sabarabaraba. Creerte superior y estupicia. Ver mujeres dirigiendo la sorpresa es justicia. El feminismo es igualdad, colega. Huyendo de la cultura del odio que esperas y ya. Vistes como una perra. Tu rol social apesta y neta. Mientras tú gastas saliva en descubrir prejuicios, ellas vuelan alto o al edificio. Pille de la agua que mano y capota de la mar. Y así ni a tan de funde costa respirar. Pilles de la igua que brota de la mar. Y así ni a tan de funde que costa respirar. Yo voy ser lliure. No voy líder es el teu cos, así que tú tries. Yo voy ser lliure. No voy líder es el teu cos, así que tú tries. Voy a ser libre. Aquí no hay líder, tuyo es tu cuerpo, así que tú decides. Voy a ser libre. Como te decíamos, en esta segunda parte de Maravallo vamos a hablar de esa sentencia y de esa repulsa contra esa sentencia de la manada, de ese juicio por la violación que tuvo lugar el pasado año en las fiestas de San Fermín en Pamplona. Y vamos a empezar leyendo pues lo que publica El Salto en su página web recientemente. En Pamplona primero, pero también en Valencia, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Almería, Huelva, en Asturias, en Sijón, Oviedo, Avilés, en pequeños municipios, en ciudades fuera de nuestras fronteras como Lisboa, Berlín o Budapest. Miles de personas salieron a las calles para gritar al unísono que te creemos, que no estás sola y que aquí tienes tu manada, a la joven de 18 años que en esos Sanfermines de 2016 fue violada en grupo. Poco antes de las distintas horas fijadas para las diferentes concentraciones ya se contaban más de 150 convocatorias. A las 7 ya eran varias miles de personas concentradas en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Esta justicia es una mierda, no son abusos, es violación, nos tocan a una, nos tocan a todas. Ogora borroca feminista, viva la lucha feminista, eran algunas de las consignas gritadas al unísono. También a las 7 en Alicante o en Sevilla eran cientos de personas congregadas para rechazar la sentencia en las convocatorias más tempranas. No es abuso, es violación, o si nos tocan a una, nos tocan a todas, han sido los gritos que han sonado frente al Ayuntamiento de Hospitalet. En Madrid, una riada de mujeres llenaba las calles antes de la concentración que ha alcanzado el Ministerio de Justicia. Luego se ha dirigido por Gran Vía hasta el Congreso. En Compostela, cientos de mujeres han gritado que a Rúa e a Noite también son nosas. Decepción y frustración son algunas de las palabras que definen el sentimiento que ha despertado la sentencia por el caso de violación de la manada hecha pública hoy a la una y que condena a los cinco agresores por abuso sexual continuado a 9 años de cárcel, absolviéndoles del delito de agresión sexual, el equivalente a violación en lenguaje jurídico, al considerar que no hubo violencia. También les absuelve de los delitos contra la intimidad por el espionaje al que sometieron a la joven agredida durante la investigación del caso y de robo. Espero justicia, porque yo hace 10 años me quedé sin justicia, afirmaba poco antes de conocerse el contenido de la sentencia Asun Casasola a Órdago. La hija de Casasola, Nagore Lafague, fue asesinada en los Sanfermines de 2008 cuando intentó resistirse a una violación. El violador, José Diego Illanes, fue condenado a 12 años y medio de cárcel por homicidio, con agravante de superioridad, pero con hasta 4 atenuantes, confesión del delito, arrebato, intoxicación etílica y reparación del daño. Una condena muy lejana a los más de 20 años que pedía la acusación, que la acusaba de asesinato, homicidio con los agravantes de alevosía, ensañamiento o a cambio de dinero. Creo que la gente se va a defraudar si no se condena por violación. A los jueces que sentencien que no ha sido violación no les importará lo que el pueblo diga, continúa Casasola, quien señala que aunque ella no tuvo justicia, sí tuve justicia del pueblo. Las movilizaciones están porque el pueblo sabe que esa chica fue violada, concluye. La movilización que ha tenido lugar hoy ha sido comparable a la que tuvo lugar el pasado 17 de noviembre de 2017, cuando miles de personas salieron a las calles para apoyar a la joven agredida bajo el lema «Hermana, yo sí te creo». Las protestas tuvieron lugar cuando durante los días de celebración del juicio los magistrados decidieron admitir como prueba un informe elaborado por una detective privada encargado por la defensa, con el que se intentaba restar credibilidad al testimonio de la joven agredida, argumentando que meses después de lo ocurrido había podido seguir con su vida. A la vez que el tribunal admitía este informe como prueba, decidió rechazar también como prueba las conversaciones por WhatsApp mantenidas entre los agresores, en las que se contaban frases como «hay que empezar a buscar el cloroformo, los reinoles, las cuerdas, para no cogernos los dedos porque después queremos violar todos». Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad, quiero pensar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena. La condena de 9 años por delito de abuso sexual, entendiendo que no me dio intimidación ni violencia, muestra que la justicia española no nos protege a las mujeres. Estas son las palabras de Iranchu Varela, que hizo una primera valoración poco después de conocerse esa sentencia a los 5 hombres conocidos como La Manada. Una valoración que se publicó en Pícara Magazine y que vamos a escuchar a continuación. Bueno, pues ya sabemos la sentencia para los violadores de La Manada. Les han condenado a 9 años por delito de abuso sexual y no de agresión sexual. Esto significa que consideran que ella no consintió

contábamos con mucha indignación porque desde ayer había muchos nervios por, bueno, desde los últimos días había muchos nervios por conocer la sentencia del juicio de la manada, y yo creo que hoy nada más que ha sido la sentencia en directo, se han empezado a calentar las redes y socialmente hoy estamos viendo, no solamente en Gijón, porque hay como unos como 20 lugares en Asturias, pero además en todo el estado y además de forma internacional, que yo creo que la sociedad y no solo nosotras, que no solo nosotras estamos diciendo que está... Yo es que me respigo y todo, es que fue un rebote general, vamos. Sí, sí, sobre todo yo creo que la idea es decir que no queremos más instituciones patriarcales, en el sentido que es que esta sentencia es machista. Puede ser legal porque desde luego está basada en una ley que además creemos que debería cambiarse. Necesitamos una nueva ley de violencias sexuales para protegernos a todas y para tener una vida libre de violencia sexual, pero desde luego la interpretación de la ley ha sido bastante, bastante machista, porque lo que está diciendo en realidad es que si no te resistes, no hay violación, y si te resistes, te matan, como le pasó por ejemplo a Diana Kerr, ¿no? Entonces nos dejan totalmente desamparadas, y también lo que están diciendo todas las mujeres es que no merece la pena denunciar, ¿no?, con este plantel que nos dejan. Y por eso nosotras queremos decir aquí que sí, que tiene que cambiar la ley, que tiene que cambiar la forma de entender la sexualidad y qué quiere decir una violación, o sea, qué quiere decir cinco tíos en un portal con una tía, y que si eso no es intimidación y no es violación, en el siglo XXI, después del 8 de marzo, después del 7 de N, que venga alguien y nos lo cuente y nos lo explique, no solo a nosotras, sino a toda la sociedad entera, que creo que está hoy en las calles diciendo que ya valió. Por supuesto, esto es multitudinario, bueno, estamos escuchando los gritos, las voces, ¿no? Que bueno, apoyando 100%, ¿no? Todo el mundo, porque es que esto, de verdad, mira, yo es que, no sé, a estas alturas de mi vida, o sea, tener que ver esto, yo no tengo palabras, o sea, no me salen las palabras porque estoy tan sumamente indignada y rebotada y de todo. Claro. O sea, que mejor dinos algo para terminar, que ya sabemos que tienes que volver al megáfono. Sí. Yo creo que lo positivo de esto es que al final lo que estamos resignificando la idea de manada, ¿no? Esa manada de cinco cafres que muestra lo peor que hay como sociedad, ese machismo asqueroso, y lo que estamos diciendo es que nosotras, todas las personas que estamos hoy en las calles, en todos los sitios, somos manada y creemos a las mujeres, creemos que ya valió y creemos que tenemos que tener una vida libre de violencias ya, que no vamos a esperar, se lo vamos a decir ya, que lo queremos ya. Pues muchas gracias, Jara, y nos estaremos en contacto. Muchas gracias a vosotras. Todo okay. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, okay. Vamos, chess. Original, carnalas. Y se me nota la lengua veloz de entrada, la combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, cómo suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Que me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Libre, atrevida y loca. por último, para cerrar el maravillo y cerrar este tema, vamos a leeros un artículo también publicado en El Salto hace un ratillo, que lleva por título La Revolución, un artículo escrito por Rocío Lanchares y Gabriela Guinar. Mira, ya madura, estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres disociadas, hechas una cagada. Esperamos 2, 3, 4 meses por la sentencia, escuchando toda clase de teorías farragosas sobre la morosidad de los juzgados, alimentando sin querer la mitología de los sucesos, inquietas porque se acercaba el 8M. ¿Qué tenían en la cabeza esos magistrados? ¿Acaso querían que les explotara la Gran Vía morada encima, con la cosa mal juzgada entre las manos? Después del 8M no podían atreverse, decíamos, creíamos, es un caso mediático. Somos intimidantes, podemos ser peores, repetimos nuestros propios lemas para creérnoslos. Sí, los jueces nos miran, nos temen, nosotras hemos hecho nuestro trabajo, ellos harán el suyo, vayamos con fe. Y ayer, cuando solo quedaban algunas horas, ansiosas por el resultado, absolución o condena, tratando de lucubrar cuál sería el fin del enigma, no aguantamos y decidimos echarle una tiradita del primer chin a la manada. Como intentando cubrir este caso, a este caso lleno de sujetos indeseables, con un manto de misticismo, o quién sabe, quizás solo para callar nuestras sospechas más dolorosas y superponer algo de filosofía a la memoria de nuestros cuerpos curtidos en la violencia, para soñar por un momento que el futuro está en manos más poderosas que las de tres señores con toga. El primer chin es una especie de oráculo chino ancestral. Significa el libro de las mutaciones y es un libro adivinatorio y moral. Te enseña horizontes posibles y también cuál es el camino recto, el torcido y el coste de seguirlos. Llámanos esotéricas, llámanos feminazis. El primer paso es preguntar al libro lo que deseas saber y nosotros solo tenemos una interrogante quemándonos dentro. ¿Tendremos justicia en este caso o debemos esperar justicia patriarcal? Entonces tiramos la moneda 6 veces hasta construir el hexagrama de la manada y el resultado fue Cao, la revolución. ¡Qué oportuno! La imagen del hexagrama es la del fuego sobre el lago, dos fuerzas en oposición, con capacidad de extinguirse mutuamente, excluyentes. En eso estamos, intentando que esto prenda sobre un lago de indiferencia. Sí, algo sabemos de la revolución. Por ejemplo, que no es un estado estático al que llegas para evitar un nirvana paradisíaco. No esperábamos para hoy a la una la disolución del patriarcado sin bajas y sin rehenes, pero al menos sí testear el alcance de la transformación en marcha que vivimos nuestra muesca en el árbol. La sentencia de la manada hoy nos entristece, agrede y enciende, y por supuesto no nos representa. Pese a que a estas alturas tenemos la sensación de haber permeado en la sociedad y puesto por primera vez en la historia bajo el foco de la cultura de la violación en toda su atrocidad y el resto de violencias que nos afectan, eso que llamamos en la intimidad estado revolucionario permanente. Aún gran parte de esos logros de las mujeres no alcanza a penetrar la legalidad que hoy desde sus fueros ha legitimado socialmente la violencia sexual contra las mujeres, demarcándola según conceptos abstractos de la justicia ordinaria. ¿Cuánta ordinariedad hay en este caso? ¿Cuánto tecnicismo para negar lo obvio? Según tipos arcaicos y esencialmente patriarcales expuestos en nuestro caduco código penal, muy lejos de la vida, muy lejos de nuestras realidades. Yo en mi choco con lo mío, con las mías en mis ruinas, dando mimo al manantial de soledad que me da vida con lo mío, con las mías en mis ruinas. Yo en mi choco con lo mío, con las mías en mis ruinas, dando mimo al manantial de soledad que me da vida con lo mío, las mías, las mías. Esta sentencia es un violación splaining de aquí a Lima. Si te resistes, estás muerta. Si no lo haces, no vas a ganar el juicio. Solo te espera la impunidad. Así que aquí estamos otra vez, desgastando las palabras, otra vez para ti. Las violaciones sin violencia física explícita siguen siendo violaciones. El hecho de que a los violadores se les haya condenado por abuso sexual con el tipo de prevalimiento sitúa claramente la responsabilidad de nuevo en la agredida, pues nos habla de una coacción indirecta o no impuesta a través de la violencia explícita, pero que descansa sobre la superioridad física y numérica de los agresores. Es decir, los 5 energúmenos la sometieron sin usar la fuerza, pero su condición era coaccionadora en sí. La conclusión es que la culpa es de ella por haberse sentido coaccionada. Podría no haberlo hecho, pero se dejó asustar por algo como su punto de vista, así que consintió y por eso no es violación. Hablar de consentimiento en nuestra cultura es abrir una caja de Pandora de consecuencias inimaginables. El prevalimiento en nuestra sociedad es casi una forma de vida. Lo llamáis cielo, yo cacho lo justo. Mejor será volar con otro rumbo. Que hacéis puzzles con la bola del mundo. Que me parta un rayo si un reto me achanta. Echando siete restos, vivo con la felicidad. A ratos de quien canta y me importan cuatro. No hemos hablado suficiente de todas las violaciones que se dan dentro del matrimonio, que se dan en las parejas de adolescentes, que se dan en el sexo de una noche, que se dan en el seno silencioso de la familia, que se dan aunque nosotras mismas hayamos crecido normalizándolas. No bastó con que habláramos de la violencia sexual que es ejercida por los medios con sus enfoques, por los jueces con sus sentencias, por la cultura con sus relatos de amor romántico y estereotipado de mierda, la educación con sus carencias, las familias con sus silencios, la iglesia con sus prejuicios, el Estado con sus abusos. ¿Cuándo será suficiente? ¿Cuánto más tendremos que exprimirnos, que gritarlo? Hoy hemos visto a la cultura de la violación dictar un fallo salomónico, en el que todas las partes deben darse por satisfechas, amenazando con partir al niño por la mitad a ver si así se descubre a la mentirosilla. El 8M vimos culminar un trabajo de meses hecho con esmero en un río de historias que nos entretejían para siempre y nos devolvían la consciencia de nuestro poder, pero hoy el juzgado se ha encargado de recordarnos que seguimos a la intemperie, al negar la mayor, como acostumbra, al relativizar los hechos hasta retorcerlos para que aparenten ser algo más digeribles de lo que son. Magistrados, nos han arrojado a las hienas de la justicia ajena y todos vosotros habéis ayudado. No sabemos si el primer chin ha querido decirnos esta vez que somos ese fuego en mitad del lago o quizá el agua acercando el fuego. En cualquier caso, sabemos que esas nociones orientales como la perseverancia y la confianza y todo lo que estamos entregando a esta revolución nos pertenecen por derecho colectivo adquirido y eso no van a arrebatárnoslo. Nos encontramos en mitad de una guerra en la que hemos incendiado ya muchas praderas y pronto pintaremos de lila también instancias grises como el Código Penal. Vuela la reina, llega la ruina fundada en harapos de seda, raja la rueda. Raja la rueda, de solo mirarla llega la ruina, raja la rueda. Voy a mis tiros. Somos las de las mil lenguas que se extienden por el imperio, por todos los imperios, el mundano y el simbólico. Pero en días como hoy, ante su rey Salomón, nosotras pensamos en Salomé, que pidió una cabeza en bandeja de plata, o cinco. Pensamos en decapitaciones, pensamos en machetes, en licuadoras, en guillotinas, pensamos en las cárceles que nunca quisimos, pensamos en venganza. Después tiramos unas monedas al aire, salimos a la calle y enlazamos nuestros brazos con vosotras, buscando la sanación que destierre la violencia de nuestros cuerpos, ya no la que nos infligen, sino la que nos nace. Tienen suerte de que el feminismo sea un movimiento pacifista. Más suerte tenemos nosotras porque estamos haciendo la revolución sin sangre. Pero, ¿hasta cuándo, oh destino, veremos derramada la sangre de nuestras hermanas? Pues será que no vale, buscándote el sur en el dentro, llegando al origen, ahogando mi sal en tu mar. Más mal te hará no sacarlo, tener un ladrón respirando tu O2. Sentencio si quiero, soy jueza y parte porque puedo. Dicen no sabe, se está consumiendo su bilis, dejádmelo a mí. Yo sí me apaño con muertos de hambre, sacándole lustre a la ratatata. Pa' meterles, dejarlos doblados, enchufados en las sienes. Joder, qué descanso, decirlo ya es algo. El resto pa' luego, ya si eso vengo y lo arrastro. Limpiando bocas ajenas en bucle, sin más luz que la del túnel. Voy a mi estilo sin prisa por llegar al cielo, el arte me lleva su tiempo. Voy a mi estilo sin prisa por llegar al cielo, el arte me lleva su tiempo. Sintiendo lo mismo que el cuerpo caliente de muerto. Sintiendo lo mismo que el aire, rindiéndole cuentas a nadie, al final se hace viento. Bueno, pues con la música de la furia vamos a poner punto final a este maravallu de hoy. Aunque duela. Música en mi máquina del tiempo, suena lejos la nana de esa niña y su secreto quema y una lámpara que da una luz minúscula en un cuarto. No hay oídos, no hay pecados, mundo ciego. Te aparto y me marea la retaila del pasado a ratos. Me desmarco del mandato del silencio y me la juego. Fuera de casa decidí ser brava, yo sola y mis batallas. Ya sé que quienes quieren que me trague las palabras son actores de la farsa, pensé. Memoria y sanación son mis derechos, no mi carga. La historia y la oscuridad llevan mi aliento al filo. Regalos que me hice, una coraza pa' mi guerra y una tregua con mi sino. Mis venas me llaman nena. Algunos días todo mal, otros igual o sin llorar pero con pena. Quise lavar la alfombra. Es que le toque, no asume el fin. Seguí viviendo sin saber cómo bajar del ring. Limpiando más por mí en este buque, donde renacen los sonidos de la psique. Nadé desnuda en la agonía en la primera escena. Y hubo poca luz en el famoso túnel, prima. Entiendo el grito desde el fango de mi historia. Y me sonroja más tocar techo que fondo, no lo niego. Estoy limpiando las mazmorras de ese pozo ciego. Poco suelo, no me dejo, quiero más. Quiero verdad, amar mi envergadura no fue fácil. Tú sabrás si quieres jugar contigo al escondite. Yo opté por enfrentar y redimirme. Contarme cuentos nuevos, ver volar desde el ombligo mi petate. Agarrarme a mi calor y dar valor a mis anhelos pa' variar, Quise lavar la alfombra. Descongeló toda una vida, hoy más sincera de la sangre para adentro. Fuera es mentira, pena la justa, experta en cada gesto, jefa de la galería, bonita. Trae valor que huela al bizcle, regálame canciones y mieles. Pues aquí ponemos punto final a Maravallu. Hablamos en la primera parte con Patricia Simón sobre la publicación de ese libro, Mujeres que se mueven, es historia de mujeres migrantes aquí en Asturias. También en la segunda parte abordamos esa sentencia y esas movilizaciones, esa repulsa contra la sentencia del juicio de La Manada. Esto fue Maravallu. Como siempre, un besín para todos y para todas. Y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.